Ayer se aprobó el proyecto de ley para el nuevo Código Urbano Ambiental de la ciudad. Este proyecto de ley va ahora a llegar al Consejo Deliberante de Santa Rosa para ser tratado. Código Urbano Ambiental de la ciudad que va a integrar el plan estratégico. Vamos a conversar unos minutos con Nahuel Otero, él es vicepresidente del Colegio de Arquitectos y Arquitectas, para conocer, bueno, cuál ha sido su intervención en la confección de este código. Muy buenos días, Nahuel. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bueno, ¿cuál ha sido el trabajo del colegio? Bien, primero comentarte que ya no soy más el vicepresidente del colegio. En este proceso hemos tenido un recambio de autoridad y bueno, yo estoy representando el colegio dentro de... Bien. Del seno del Consejo Permanente del Plan Estratégico y he estado acompañando todas las reuniones de la Comisión de Urbanismo que funciona dentro del Colegio de Arquitectos. Perfecto, aclarado. Fuimos convocados ayer a dar tratamiento al proyecto del nuevo Código Urbano Ambiental y bueno, allí fuimos a participar después de un largo proceso de desarrollo y un trabajo enorme que se ha hecho desde el municipio para llevar adelante este plan. Pero bueno, sobre todo nosotros a representar a nuestra institución en el sentido de todos aquellos que quisieron acercarse a participar para aportar, entendiendo que bueno, que este Consejo Permanente del Plan es el espacio de participación ciudadana propicio para poder construir una mejor ciudad o por lo menos dar nuestra visión de lo que creíamos que podíamos aportar a este proyecto del Código Urbano Ambiental. ¿Cuáles son los puntos salientes o neurálgicos de este código? Mira, yo me parece que el punto más importante, o primero para dar marco, decirte que el Código Urbano Ambiental es el primer proyecto priorizado o prioritario establecido en el plan estratégico, ¿no? Y bueno, era lo más importante, si se quiere, porque voy a intentar parafrasear un poco a una de las frases que me pareció más importante ayer y que lo dijeron parte del equipo técnico de la MUNI, que es como establecer un convenio de relaciones entre todos los actores de la ciudad, ¿no? Y eso tiene que tener en cuenta principalmente a las personas que la habitan con todas sus diferentes representaciones, ¿no? Yendo a tu pregunta puntual, a poder realizar qué es lo más importante o los puntos salientes, yo creo que lo saliente o importante está escrito en el título del Código Urbano, que es decir, incorporar esta pequeña y gran palabra que es ambiental, ¿no? Eso es yo creo que lo más importante o el gran logro, y entender lo ambiental en un sentido amplio de la palabra, porque por un lado lo ambiental refiere a cómo estamos construyendo los edificios o las torres o los complejos de departamentos en relación a la calidad de esos espacios, a los patios de ventilación que nos quedan, ¿no? Llevándolo a lo más banal, lo más tangible, si se quiere, que no por ello deja de ser muy importante, ¿no? A la ocupación del espacio aéreo, pero también a otras cosas que son intangibles, pero no por eso importantes, como es el patrimonio, ¿no? Este Código Urbano Ambiental incorpora herramientas o instrumentos para fortalecer nuestro patrimonio arquitectónico construido, intentar dar herramientas a los propietarios para poder conservar esos bienes. Y bueno, así como también propone cuidar los espacios públicos para mejorar espacios corredores. Hay un esfuerzo grande puesto en esta apuesta de Código Urbano de revitalizar la ocupación del centro, de encarado de distintos ángulos, de distintas medidas que van desde normar, como te digo, cierto tipo de construcciones a otras cosas más profundas, como puede ser interpretar la relación de la ciudad con el auto, ¿no? O la relación de la ciudad compacta con el interior, y qué tan difuso y qué tan densa hacemos nuestra ciudad en relación a las necesidades, a lo que se busca, pero también a lo que hay construido, ¿no? A lo existente que es desde donde se parte. Uh-huh. Claro, sí, pensaba en cuanto, concretamente, en cuanto a lo que les compete a ustedes, que es seguramente el crecimiento de la ciudad, a la hora de construir el uso de los recursos de la ciudad, el agua, o dónde se asienta una torre, cómo digamos, se interrelaciona con el medio, con la fauna, con la flora que tenemos, no sé, ¿tiene que ver con eso? Sí, exactamente, tiene que ver con un montón de cosas, por eso es como complejo de intentar explicar o de resumir, pero va un poco por ahí y tiene que ver, como te decía, con lo construido, pero también con lo a construir. Entonces, otro de los puntos importantes de este código urbano creo que tiene que ver con la definición de áreas urbanizadas futuras, un concepto que se han llamado, definido como AUF. Uh-huh. Y creemos que, bueno, se han incorporado mecanismos de control que van a estar disponibles por un lado, desde el Ejecutivo y después del Consejo Deliberante para poder definir las áreas desde donde se crece y cómo se crece en la ciudad, y también redefinir los vínculos, criterios o solicitudes que se hacen a los desarrolladores. Uh-huh. Para poder decir, bueno, de ahora en más esto es suelo urbano, ¿no? Y esto, decir que suelo urbano no es solamente un pedazo de tierra, sino un pedazo de tierra con ciertos servicios, con una previsión de solución de problemáticas de fondo que pueda llegar a tener o no un lote, como pueden ser, bueno, zonas inundables. Uh-huh. Digamos, disponibilidad de ciertos servicios, ¿no? Apertura de calles y un montón de otras cosas más, que bueno, que este código viene a actualizar un montón de, uh-huh, de criterios, concepciones y de sí, solicitudes que se hacían antes, que bueno, tienen que ver con esa relación, digamos, como volviendo a lo que te decía de establecer un criterio de relaciones y consensos para el convivio de la construcción de la ciudad. Uh-huh. Pero que a fondo tienen que ver principalmente con la relación del Estado y el privado en el crecimiento de la ciudad, para defender el bien común, ¿no? Entonces sí, me parece que también es importante destacar el rol del Estado a través de este instrumento, ¿no? Y sobre todo estamos valorando de que esto se haga de una manera participativa, dando espacio a poder tener una multiplicidad de miradas que sin duda en el proceso ha enriquecido el desarrollo. Claro. Hoy pensaba, ¿no? Cuando a propósito de esto, sí, que decís de los desarrolladores, hay un reclamo actual en el municipio respecto de los loteos que se llevaron adelante con sin agua potable, sin la posibilidad de que un vecino o una vecina tenga agua potable. Hay un barrio concreto, si no me equivoco, es Las Camelias, que tiene un planteo respecto de eso, del uso comercial de la tierra. Sí, no estoy al tanto de situación, no podría opinar al respecto. Sí, lo que te puedo decir es que, digamos, que ha habido un análisis en ese sentido de decir, bueno, cuáles son las áreas futuras, y ese código establece una relación nueva y diferente de cómo articular esas situaciones para que ese tipo de situaciones no suceda. Uh-huh. Bueno, eso es lo que nosotros hemos venido acompañando y avalando desde el colegio, y también, como te decía, establecer, por un lado, esta cuestión de estos controles cruzados que tienen que ver con por un lado el Ejecutivo, por otro lado el Consejo Deliberante, para dar transparencia y representatividad en ese tipo de toma de decisiones que tienen que ver con el crecimiento de la ciudad. Perfecto. Nahuel, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Vamos a estar atentas a este tema. Bueno, muchas gracias y que tengan buen día. Hasta luego. Ahí hablábamos con Nahuel Otero. Él es representante del Colegio de Arquitectos en la mesa que llevó adelante el proyecto de ordenanza para la sanción de un nuevo Código Urbanístico Ambiental. Este proyecto fue aprobado ayer y será presentado al Consejo Deliberante para ser tratado. Muy bien, necesitamos, sí, código urbanístico que tenga en cuenta y de modo prioritario lo ambiental que implica nosotros mismos en relación con el ambiente. Pero al día de hoy necesitamos que también se lleven adelante procesos de cuidado ambiental con código o sin código, porque es una obligación del municipio de Santa Rosa. Y me pongo recontrapesada con este tema, que ya lo he dicho 50 millones de veces en cuanto a micrófono tengo. Por favor, vayan a limpiar la Ramona Pereira frente a la reserva Los Caldenes. No se puede tener una reserva natural lindante con un basural, que es un basural permanente, que evidentemente es un lugar en donde quienes llevan adelante fiestas los fines de semana descargan allí, porque hay cientos de miles de vasitos descartables que evidentemente se han usado en una fiesta. Hay todo tipo de porquería, auto viejo, heladera, colchón. No puede ser, bolsas de plástico a lo loco, no puede ser que haya eso frente a una reserva. Uno entiende, en todos los barrios hay mugre, y cuando hablas con un funcionario, con un vecino, te dicen, y son los propios vecinos. No me importa si son los propios vecinos, está enfrente de una reserva, tiene que estar limpio. En todo caso, si existe posibilidad y cabe, se sancionará al vecino que está ensuciando, que está tirando la mugre ahí, pero eso tiene que estar limpio. Porque es realmente una contracara solamente cruzando la calle. Tenés una reserva que además recibe, por lógica, por el viento, por arrastre, toda esa mugre. Eso nada más. Ya venimos.